admirado. Eres tú lo más hermoso. Eres tú lo más hermoso que mis ojos han mirado, que mis ojos han mirado. Eres tú lo más hermoso. Ya tinta de labios rojos, déjame estar a tu lado. Puede que no sea buen mozo, pero soy enamorado. ¡Vale, compadre! ¡Ahora don Porfirio! Chatita, si tú supieras que si no te miro sufro, que si no te miro sufro. Chatita, si tú supieras. Chatita, si tú supieras que si no te miro sufro, que si no te miro sufro. Chatita, si tú supieras. Pero si tú me dijeras que me quieres y te gusto, yo te amaré hasta que muera para gozar de tu embrujo. Desdichado hasta la muerte, desdichado hasta la muerte, ando rodando en la vida. Ando rodando en la vida, desdichado hasta la muerte, desdichado hasta la muerte, ando rodando en la vida. Ingrata, cruel homicida, ¿de qué me sirvió quererte? ¿De qué me sirvió quererte si dejaste mi alma?